A mi novia la paulearon por andar de futbolista. A mi novia la paulearon por andar de futbolista. Por andar muy preocupada, pues ya espera la visita. Por andar muy preocupada, pues ya espera la visita. Ay, ay, ay, ay, por andar de futbolista. Ay, ay, ay, ay, mi novia está gordita. Ay, ay, ay, ay, por andar de futbolista. Ay, ay, ay, ay, ahora espera la visita. Se pasó era de portera, la tenía de titular. Se pasó era de portera, la tenía de titular. Pero como la paulearon, la pondrán a descansar. Pero como la paulearon, la pondrán a descansar. Ay, ay, ay, ay, por andar de futbolista. Ay, ay, ay, ay, mi novia está gordita. Ay, ay, ay, ay, por andar de futbolista. Ay, ay, ay, ay, ahora espera la visita. ¡Anda! Ya me encuentro disgustado porque se me adelantaron. Ya me encuentro disgustado porque se me adelantaron. Aunque creo que fue mejor el trabajo me lo ahorraron. Aunque creo que fue mejor el trabajo me lo ahorraron. Ay, ay, ay, ay, por andar de futbolista. Ay, ay, ay, ay, mi novia está gordita.